Buenos días. Gracias por escuchar nuestro noticiero aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por el internet en radiosantana.org. Hoy es el 15 de abril y como cada lunes, miércoles y viernes, nos damos cita para compartir lo que pasa en nuestras comunidades y en el mundo, todo lo que pasa con la política, la economía y cómo nos afecta en nuestra vida diaria, en nuestras comunidades, en donde quiera que nos encontremos. Gracias a todos los que nos apoyan con sus colaboraciones, gracias al Distrito Escolar. Recuerden, tenemos el Mercadito Carrusel este sábado aquí en el Centro Cultural de México y aprovechamos para ver a los amigos, disfrutar la deliciosa comida tradicional que podemos encontrar en el Mercadito, comprar nuestras artesanías, nuestros regalitos. Y sin decir más, sigamos con nuestro noticiero del día de hoy en KSXA Radio Santana, repito, en el 104.7 FM. Y el presidente Biden y Zelensky de Ucrania hablan sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El presidente ucraniano, por medio de cuenta de Twitter, dijo que los dos dirigentes habían hablado de un nuevo plan de ayuda militar y potencialmente económica. Por otro lado, el presidente Biden llamó el miércoles a su homólogo ucranio, Volodymyr Zelensky, para tenerlo al tanto, cito, del continuo apoyo de Estados Unidos a su país, informó la Casa Blanca. La conversación duró casi una hora y tuvo lugar cuando, según el Pentágono, Estados Unidos se dispone a anunciar una entrega masiva de nuevos equipos militares. La prensa estadounidense afirma que se trata de equipo militar pesado que hasta ahora Estados Unidos se ha negado a entregar a Ucrania por un valor total de $800 millones. Estados Unidos ha proporcionado la mayor parte de la ayuda militar recibida por Kiev y ahora quiere reponer stocks de armamento y anticipar pedidos. El monto total de la ayuda otorgada alcanzó los $2,400 millones. Y por otro lado, Rusia amenaza con atacar centros de mando en Kiev. El ejército ruso amenazó con atacar centros de mando en la capital ucraniana de Kiev, que Moscú había renunciado a tomar hasta ahora si las tropas ucranianas siguen atacando el territorio ruso. Cito, vemos intentos de sabotajes, bombardeos de las fuerzas ucranianas contra posiciones en el territorio de la Federación de Rusia, dijo el portavoz del ministro ruso de Defensa, Igor Konashenkov. Si estos hechos continúan, el ejército ruso atacará centros de toma de decisiones también en Kiev, lo que el ejército ruso dice se ha abstenido de hacer hasta ahora. Las fuerzas rusas se retiraron de la región de Kiev a finales de marzo. Durante un mes trataron de rodear la capital y la bombardearon. Moscú dispone, entre otros, de misiles hipersónicos imposibles de destruir en vuelo debido a su velocidad y dice haberlos utilizado ya en Ucrania. El portavoz del ministro ruso de Defensa también anunció este miércoles que la zona del puerto de Mariupol, una ciudad estratégica del sureste de Ucrania, había sido conquistada y también aseguró que Moscú había destruido 36 objetivos militares ucranianos durante ataques en las últimas 24 horas. Francia y Alemania rechazan hablar de, cito, genocidio ruso en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz tomaron distancia ayer del término, cito, genocidio, usando el martes por el mandatario estadounidense Joe Biden para referirse a la ofensiva rusa en Ucrania. El estadounidense Departamento del Estado defendió el término, al igual que el premier canadiense Justin Trudeau, mientras el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky alabó al jefe de la Casa Blanca y sus palabras de verdadero líder, dijo, y consideró doloroso que Macron se niegue a calificar de genocidio los actos de Rusia. Macron advirtió que la escalada verbal no ayuda a terminar la guerra y pidió prudencia. Dijo, yo diría que Rusia desató de manera unilateral una guerra brutal. Se ha establecido que el ejército ruso cometió crímenes de guerra y que ahora es necesario encontrar a los responsables y que rindan cuenta ante la justicia, declaró Macron en la televisión pública Francia 2. Quiero intentar, en la medida de lo posible, continuar siendo capaz de detener esta guerra y de reconstruir la paz, dijo. Scholz coincidió con Macron y habló de, cito, crímenes de guerra en vez de genocidio, en entrevista por la radio alemana. Biden acusó antier a las fuerzas rusas de cometer un, cito, genocidio en Ucrania y afirmó que cada vez más claro que el presidente Vladimir Putin está tratando de borrar la idea misma de ser ucraniano. Así dio un espaldarazo a Zelensky, quien ha acusado repetidamente de genocida a Moscú. Y bueno, dijo, voy a predecir que lo que el presidente Biden denunció es lo que es muy probablemente lo que vamos a encontrar cuando seamos capaces de reunir todas las pruebas, afirmó el número 3 del Departamento de Estado, Victoria Nuland, a CNN, y agregó, lo que ocurre en el terreno no es un accidente, es una decisión de Rusia para destruir Ucrania y su población civil. También el Trudeau en Canadá aseveró que es, cito, absolutamente correcto el uso del término para calificar las acciones de las tropas rusas en Ucrania. Biden ha tachado a Putin de criminal de guerra y carnicero y que no debería permanecer en el poder. El martes lo consideró culpable ahora de genocidio. Y en noticias de la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia empeora la escasez de fertilizantes. Los precios ya están subiendo y los suministros son más difíciles de encontrar, especialmente en el mundo en desarrollo. En esta nota de Los Angeles Times, la escasez de fertilizantes amenaza con limitar aún más los suministros de alimentos en todo el mundo, ya limitado por la interrupción de envíos de cereales cruciales desde Ucrania y Rusia, la pérdida de esos suministros, trigo, de cebada y de otros cereales, plantea la posibilidad de escasez de alimentos e inestabilidad política en Oriente Medio, en África y en algunos países asiáticos, donde millones dependen del pan subsidiado y los fideos baratos provenientes de estos lugares. Cito, los precios de los alimentos se disparan porque los agricultores tendrán que obtener ganancias. Entonces, ¿qué sucederá con los consumidores? Dijo Ushe Anianyu, un experto en la agricultura en la Universidad de Nigeria. El grupo Acción Aid advierte que las familias del Cuerno de África ya están siendo llevadas al borde de la supervivencia. Las Naciones Unidas dicen que Rusia es el exportador número uno del mundo de fertilizantes nitrogenados y el número dos en fertilizantes de fósforo y potasio. Y su aliado, Bielorrusia, que también se enfrenta a las sanciones occidentales, es otro importante productor de fertilizantes. Muchos países en desarrollo, incluidos Mongolia, Honduras, Camerún, Senegal, Ghana, México y Guatemala, dependen de Rusia para al menos una quinta parte de sus importaciones. Los precios más altos de los fertilizantes están haciendo que el suministro mundial de alimentos sea más caro, y menos abundante, ya que los agricultores escatiman en nutrientes para sus cultivos, lo que conduce a rendimientos mucho más bajos. Si bien los compradores de comestibles en los países ricos sentirán estos problemas, la escasez de suministros de alimentos afectará a más familias de los países más pobres y difícilmente podría llegar en peor momento. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura dijo la semana pasada que su índice mundial de precios de alimentos en marzo alcanzó su nivel más alto desde su lanzamiento en los 90. Cambio en la guía para comportamiento de personas con el virus. Las personas expuestas, pero asintomáticas, no necesitan cuarentena, dice esta nota de Los Angeles Times. California ya no recomienda un periodo de cuarentena de 5 días para las personas que están expuestas al coronavirus, pero que permanecen asintomáticas, una medida que podría resultar en una relajación de reglas similares en el condado de Los Ángeles. Hacerlo, dicen los funcionarios, aliviaría la carga de los empleadores y las instituciones de mantener a las personas sanas en el hogar después de la exposición, y la medida también refleja una nueva realidad pandémica, según los funcionarios estatales, que aumenta lenta pero constantemente las tasas de vacunación. Sin embargo, el Departamento de Salud Pública de California aún recomienda a todas las personas que den positivo o muestren síntomas del COVID, independientemente del estado de vacunación, que se aíslen y se queden en casa durante al menos 5 días después del inicio de la enfermedad o después de la fecha de la primera prueba positiva. El estado dice que el aislamiento puede terminar después del 5º día si la persona no tiene síntomas o los síntomas se están resolviendo y el resultado de una prueba rápida en el 5º día es negativo. Los condados individuales pueden mantener reglas más estrictas que las del estado si los funcionarios de la salud locales creen que es necesario. Actualmente el condado de Los Ángeles requiere que las personas expuestas al coronavirus que no estén vacunadas o que no estén al día con su primera vacuna de refuerzo se pongan en cuarentena durante al menos 5 días después de su última exposición a una persona infectada. Y alguien se considera expuesto al coronavirus si ha estado a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total de al menos 15 minutos durante un periodo de 24 horas o si le tosieron o estornudaron, compartieron una taza para beber o utensilios para comer, si se ha besado a esa persona. Y dado que esta época del año está marcada por los principales días festivos, sino también por viajes y la recreación durante las vacaciones de primavera, las autoridades dicen que sigue siendo vital que los residentes tomen medidas para protegerse de la infección. ¿Qué noticias del coronavirus? La pandemia altera la tasa de mortalidad, que siempre ha sido más baja para los latinos en Los Ángeles. Esta nota de Los Angeles Times. Durante los años, los expertos en salud pública han observado cómo los latinos tienen mejores tasas de mortalidad en general que los residentes blancos. Pero por primera vez en la última década, la tasa de mortalidad de los latinos en el condado de Los Ángeles empeoró a la de los residentes blancos a partir de 2020, el primer año de la pandemia, y empeoró al año siguiente. Durante años, los expertos en salud pública han observado cómo los latinos tienen mejores tasas de mortalidad en general que los residentes blancos, a pesar de que es más probable que tengan ingresos bajos, problemas de salud crónicos y menor acceso a la atención médica. Ahora, la histórica pandemia del COVID ha puesto patas arriba la llamada paradoja latina en el condado de Los Ángeles. Ahora los latinos también sufrieron el aumento porcentual más alto de la tasa de mortalidad en todos los residentes del condado de Los Ángeles, que aumentó en un 23%. El doctor Don García, que es director médico de la Clínica Romero, dijo que los números deberían ser un llamado a una acción alarmante. García argumentó que las cifras generales de latinos deben desglosarse aún más para desenmascarar disparidades aún más marcadas en las tasas de mortalidad dentro de la población latina incluso para grupos marginados, cito, como los inmigrantes indocumentados, los que no tienen seguro, los que no tienen acceso. Y esto es lo que dice el doctor García. Tengamos una audiencia pública sobre esto. Tengamos un grupo de trabajo sobre esto. Hagamos una reagrupación de todos los líderes y veamos esto como cualquier tipo de emergencia catastrófica, dijo García. Los latinos no fueron el único grupo afectado por el COVID-19. Los residentes afroamericanos han tenido durante mucho tiempo la tasa de mortalidad más alta en el condado de Los Ángeles, aumentando durante la pandemia de 835 a 1,027 muertes por cada 100,000 residentes afroamericanos. Eso es un aumento del 23% en la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad de los estadounidenses de origen asiático aumentó en un 22%. Las tasas de mortalidad de los residentes blancos aumentó en la cantidad más pequeña, de 630 a 678 muertes por cada 100,000 residentes blancos, que es un 7.6%. El doctor Efraín Talamantes, director de operaciones de Altamed, sugirió que la paradoja latina en la mortalidad se ha relacionado con el entorno más saludable en los que crecieron muchos inmigrantes antes de venir a Estados Unidos, cuyos efectos saludables se desvanecen con el tiempo y las generaciones. Ese tipo de protección, dice, no se aplica cuando se trata de una enfermedad que se transmite entre personas, como el COVID, dijo, y debido a que los latinos constituían una cantidad desproporcionada de trabajadores que no podían trabajar desde casa y vivir en hogares con muchas otras personas que estaban más expuestos al virus que otros. Y para empeorar las cosas, muchos latinos con condiciones crónicas vieron interrumpida su atención médica durante la pandemia. Y cito, lo que estamos viendo ahora es que hay muchos pacientes que no han sido atendidos durante los últimos 1 o 2 años, dijo Talamantes. Tienen un empeoramiento de su diabetes, empeoramiento de su hipertensión. Esto los hace más vulnerables a enfermedades graves por el COVID-19, dijo. Y como médico que ejerce en Boyle Heights, ha visto familias perder abuelos, padres, con efectos devastadores. Y aquí hay una cita: la cantidad de familias afectadas por la pérdida de un miembro de la familia que en algún momento brindaba atención o generaba ingresos al hogar ha sido astronómica, dijo Talamantes. Raúl Claros, un residente de Chinatown de 41 años, dice que a pesar de su tamaño e influencia, la comunidad latina en Los Ángeles depende tanto del individuo como del todo. Y dice, cuidamos de las familias de los demás porque migramos aquí juntos y trajimos a nuestras familias aquí para vivir, dijo Claros, quien es de ascendencia salvadoreña y costarricense. Dice, es el enfoque de toda la aldea. Esta cercanía entre generaciones de familias que comparten un hogar, que sus hijos estudien y jueguen en la proximidad y de trabajo compartido, ayudó a los latinos a sobrevivir durante generaciones, dijo Claros. Pero los mismos factores que hicieron posible la paradoja latina también le dieron oxígeno a una enfermedad viral que se alimentaba del contacto humano. Y luego, bueno, dice Claros, el pueblo explotó en 2020, quien cofundó la Fundación Reimagina Los Ángeles, una organización dedicada a formar líderes comunitarios, y cito, los niños sobrevivieron, pero los abuelos murieron, dice. El padre de Claros había sido tratado con éxito por cáncer del estómago y del colon durante 2 años y estaba muy bien, dice Claros, pero cuando fue diagnosticado con el COVID el 23 de diciembre de 2020, el cumpleaños del joven Claros,

La Biblioteca Pública de Nueva York toma medidas contra la prohibición de libros por fuerzas conservadoras en el país. Esta nota de la jornada. La Biblioteca Pública de Nueva York, el sistema bibliotecario más grande del país, anunció que tendrá disponible para todos los lectores, sean usuarios o no, una selección de libros frecuentemente prohibidos o censurados en respuesta a la ola de esfuerzos para prohibir obras por fuerzas conservadoras en el país. Y acá hay una cita. La misión de la Biblioteca Pública de Nueva York está basada en los principios de libre y abierto acceso al conocimiento, información y todas las perspectivas, en esencia, el derecho a leer, escribió Anthony Marx, presidente de esta red bibliotecaria de 92 sucursales por toda la ciudad, fundada en 1895, con su icónica sede principal en el famoso edificio de la Quinta Avenida, cuya entrada es velada por dos leones de mármol. Y bueno, Anthony Marx dice: el conocimiento es poder, la ignorancia es peligrosa, cultivando odio y división, y todos tienen el derecho a leer lo que quieran. Todos tenemos el derecho a tomar esas decisiones, subrayó. Y a la luz de esfuerzos recientes y prominentes, dice, para prohibir libros en comunidades de Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York, la NYPL, en asociación con tres editoriales, ofrecerá en versión cibernética una selección de obras que están entre las más censuradas a cualquiera que ingrese a su aplicación para leer. Y bueno, si quieren anotarla, es www.nypl.org/spotlight/books-for-all. Y dije, añade los esfuerzos recientes, algunos intentados, otros exitosos, de prohibición de libros, principalmente sobre títulos que exploran raza, temas de LGBTQ, de religión e historia, son en extremo preocupantes y llegan a ser un ataque total contra el fundamento de nuestra democracia, continúa la declaración de Marx. Más señala que la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, ALA, por sus siglas en inglés, recién registró un número sin precedentes de intentos de censuras de materiales en bibliotecas, escuelas y universidades durante 2021, como reportó anteriormente a la jornada ALA, registró 729 intentos por prohibir 1.597 títulos en iniciativas locales y estatales del país. Dice, nuestro fin es asegurar que ninguna idea sea borrada. Desde su inicio, las bibliotecas públicas han luchado contra estas fuerzas conservadoras al hacer accesible todas las perspectivas e ideas a todos, sin importar sus antecedentes o circunstancias, afirmó. El papel de la biblioteca es asegurar que ninguna perspectiva, ninguna idea sea borrada. Y la Biblioteca de Nueva York ofrece servicios gratuitos a más de 16 millones de personas cada año y millones más a través de su ciberespacio, y contiene más de 56 millones de libros, documentos y videos, incluyendo una de las pocas copias de la Biblia de Gutenberg, un borrador de la Declaración de Independencia y cartas y manuscritos originales de Shakespeare, Charles Dickens, Virginia Woolf, entre otros. La ALA y otras agrupaciones como PEN América han sonado la alarma sobre los peligros de una campaña bien coordinada y financiada de organizaciones derechistas que han multiplicado sus intentos de prohibir libros en decenas de distritos escolares, en unos 26 estados y a nivel estatal, con el apoyo de gobernadores en Texas, Florida y Virginia, entre otros estados. Ahora los bibliotecarios se convierten en defensores de esta democracia. Mi mamá, también tengo Estela, la otra madre. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y por el litio no pondrán al país contra la pared. Esta nota de la jornada habla de la problemática del litio en México. Dice, frente a la ambición de corporaciones y gobiernos extranjeros por el control y la explotación de litio, que sepan los mexicanos, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared, el litio va a ser de México, aseguró López Obrador en el Palacio Nacional durante su conferencia matutina, reiterando, estamos protegidos ante una votación negativa en San Lázaro, pues acabo de firmar ayer la iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio quede como propiedad de la nación. Y también pidió a los diputados opositores rebelarse ante los ofrecimientos de los cabilderos, que no les hagan caso, dijo, que les digan, tenemos que, como encomienda, defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar con nada, ¿no?, del sucio dinero. Antes de viajar a su finca en Palenque, en Chiapas, recordó los candados que el gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios introdujeron a la reforma energética por medio de los artículos transitorios, y cito, para afianzar sus intereses, que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27 y 28. Y sindicato en El Salvador dice que la policía salvadoreña enfrenta presión para llenar cuotas de arrestos. Nota de Los Angeles Times. Algunos comandantes de la Policía Nacional en El Salvador han estado presionando a sus oficiales para que cumplan con las cuotas diarias de arrestos como parte de la represión del gobierno contra pandillas que han producido más de 10,000 arrestos, dijo un sindicato policial. Marvin Reyes, representante del Sindicato de Trabajadores de la Policía de El Salvador, dijo que la actuación de algunos policías resultaría en detenciones arbitrarias. Dijo que los comandantes le están diciendo a los oficiales que den, cito, declaraciones falsas contra algunos que han sido arrestados, pero que no tienen nada que ver con las pandillas. Algunos oficiales fueron amenazados con traslados si no cumplían las órdenes, se dijo. En Quinquera, un pueblo remoto en el centro de El Salvador, de unos 1,000 habitantes, sin presencia conocida de pandillas, se le dijo a la policía que hiciera 30 arrestos, dijo Reyes el martes. Y cito, lo están haciendo sabiendo perfectamente que en Quinquera no hay pandillas, dijo. El sindicato ha presentado quejas formales con la esperanza de detener las irregularidades, dijo. Oficiales de base de la policía están de acuerdo con la decisión de Bukele de perseguir a las pandillas. Dicen que han aterrorizado a las comunidades durante años. Pero, cito, esta situación con el estado de emergencia no debe prestarse a abusos como los que estamos denunciando, dijo Reyes. En otros lugares, la policía está entrando a las comunidades y arrestando a los pandilleros, dijo. Pero, cito, la presión de algunos jefes ha generado inconsistencia para llevarse a personas que no tienen nada que ver con las pandillas. The world is a dark place right now. Gotta hold each other tight. Keep our minds right. Remember, we are made of the earth. Got Pachamama on our side. And we are protected and divine. So let's go! Ponte de pie. Salgamos anoche y vamos a joder. Cops got us scared, but what they don't know is we coming prepared. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me, 'cause I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. They said, somebody tell them their granddaddy dead. Tu tiempo se fue, nuestros ancestros, set off with your head. Pa' mi gente, there ain't nothing that I wouldn't do pa' mi gente. If you with it, salgamos con la libertad en la mente. You must not know about me. La tierra vive en mí. I won't stop till we're free. No sabes quién soy, baby. No sabes quién soy. No sabes quién soy, baby. Déjame decirte. No sabes quién soy, baby. La tierra vive en mí. No, you don't wanna mess with me, 'cause I won't stop till we're free. You must not know about me. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Yo no soy la misma de siempre. You don't wanna mess con mi gente. Con mi gente. Resistente. Soy más fuerte. You don't wanna mess con mi gente. En el contexto de la celebración de la Semana Santa en México, se llevan a cabo exhibiciones del arte religioso de estas celebraciones. Y es una de las riquezas culturales, materiales, inmateriales e históricas que se pueden apreciar en la Ciudad de México y en los diversos estados en México. Estos días de asueto se puede observar el arte, sobre todo el arte popular, que permite conocer el trabajo de nuestras comunidades indígenas, sobre todo en estas celebraciones religiosas. Nos encontramos ahora en San Cristóbal de las Casas y nos gustaría compartir algunas experiencias de este jueves y Viernes Santo aquí en este estado precioso de Chiapas. Estamos aquí en Radio Santana platicando con Dominga, que nos ha dado una buena, muy buena explicación de lo que es el posh. Y bueno, nos gustaría que nos platicara un poquito de la tradición de la Semana Santa. Desde que empiezan, estamos viendo que pasan las procesiones. Sí. Es una fecha muy importante para ustedes, ¿verdad? Sí, aquí en Sinacantán sí es muy importante. Por ejemplo, como ustedes ya vieron, se hace la procesión. Ahorita ya terminaron, fueron tres vueltas. Ya terminó, ahorita ya están en la iglesia preparando para la misa como a las 4 de la tarde y de ahí ya cierran gloria, se puede decir, estamos, ya empieza la semana, los días muy sagrados para nosotros, ya no se puede hacer ruido, no se puede golpear, no se puede hacer así cosas muy fuertes, por decirlo así. Y pasando a la misa, ya se tapan todos los santos, porque como hoy. Y ya mañana es la crucifixión, hacen la representación de nuestro Señor en la iglesia. Empieza como a las 12 del día y termina como a las 4 de la tarde. Y ya pasando eso, tienen que toda la tarde, desde hoy, tienen que estar velando a nuestro Señor hasta el día sábado. Y el día sábado, otra vez, en la mañana como a 11, 12 del día, empiezan a rezar toda tenemos santos alrededor de la iglesia y hacen las procesiones como hacen un día crucis, por decirlo así, el día sábado. Y al final, en la tarde, otra vez hay otra misa ya para abrir gloria. Y ya se destapa todos los santos que taparon y ya tocan la campana. porque desde hoy en la tarde hasta el sábado en la tarde no se puede tocar la campana, sino que son otras, ¿cómo le diré? Forma tradicional, unas matracas o algo así parecido, para que escuche la gente lo que es las 12 del día y lo que es las campanadas de la misa, para avisar a la gente. Ya, como les digo, ya el sábado ya abren gloria como a las 7 de la noche, ya viene la quema de Judas. Ya de ahí termina la Semana Santa para nosotros. Ya el día domingo hay otra misa grande, y es donde llevamos velas, veladoras, agua para que lo bendizca el Padre, por si hay alguna tormenta aquí o algo así. Y ya termina la Semana Santa para nosotros. Sí, pues muchas gracias por esa explicación tan detallada de todo el proceso de la Semana Santa. También algo que nos impresiona y nos gusta mucho de Sinacantan es cómo están organizadas las cooperativas, que no hay mercado como en San Juan Chamula. No. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Pues es una cooperativa de cada familia, son cooperativas familiares, por ejemplo, son negocios familiares, por cada persona dan a conocer sus propios telares, sus propios trabajos, el esfuerzo que hacen. Entonces ya llevan, cada persona los lleva a sus casas. Pues ahí les dan a degustar lo que es la tortilla hecha a mano, lo que es la comida tradicional, que es el frijolito, el queso, la pepita y todo eso. Entonces por eso son familias que han luchado para demostrar lo que hacen ellas, más que nada desde tiempo atrás. Sí, y vemos que el textil y la forma de trabajar el bordado y los huipiles o blusas. Son blusas. Son tan diferentes que las que están en San Juan Chamula. Sí, es muy diferente. Aún cuando son solsiles también. Sí, son solsiles, somos vecinos, pero la diferencia es entre cuestión de nuestra ropa y de tradiciones. Ellos son muy arraigados a su tradición, igual nosotros, pero es muy diferente. Muy, muy diferentes en cuestión de calidez, en cuestión de forma de tratar y todo eso. Bueno, estábamos platicándole del Centro Cultural de México y pues nuestro intento de conocer más de la tradición para poder apoyar de una mejor forma. ¿De qué forma podríamos apoyarles a estas cooperativas acá en Sinacantán? Viniendo, visitando a Sinacantán, llegando acá y pues si les ofrecen llevarlos a sus casas, ir a observar, a ver cómo es un trabajo hecho en telar de cintura, cómo lo podemos elaborar, cómo lo elaboramos a mano, que no es nada hecho a máquina, sino que es un esfuerzo de nosotras hacerlo, pues nos hincamos y tejer y bordarlos a mano, costurarlos a mano. Todo es hecho a telar de cintura, todo es hecho a mano, pues. Sí, pues también los invitamos a que nos visiten allá. Claro, y a que lleven todos sus productos, claro, sí, sus artesanías, para que nosotros los podamos conocer, sobre todo los que no pueden venir para a visitar. Sí, ¿no? Cuando ustedes gusten también volver a regresar, pues estamos aquí con los abrazos abiertos en Sinacantán, los esperamos. Y muchísimas gracias por venirnos a visitar. Aquí los esperamos de nuevo. Muchas gracias, Dominga. Gracias, y estamos, seguimos en contacto. Claro, pues, que sí. Gracias. Buenos días, Radio Santa Ana. Me llamo Cindy Flores y soy una estudiante en mi primer año en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Irvine. Hoy quiero explicar cómo puede hacer sus platos mexicanos favoritos saludables. La dieta mexicana ha recibido muchas críticas aquí en los Estados Unidos por ser poco saludable. Dicen que hay demasiadas grasas y que no hay suficientes nutrientes, pero yo pienso lo contrario. Platos mexicanos son muy saludables si una persona escoge los propios ingredientes. Primero aviso que los frijoles negros son más saludables que los frijoles refritos. Los frijoles negros tienen muchos beneficios para el cuerpo, incluyendo fibra, que ayuda con la digestión en los intestinos, potasio, para bajar la presión de sangre, y muchos nutrientes que ayudan a bajar la inflamación y el riesgo de enfermedades del corazón. Segundo, si está comiendo tacos, escoja las tortillas de maíz en vez de las de harina. Las tortillas de maíz tienen menos calorías, grasas y azúcar. Estas tortillas también tienen beta-caroteno, un nutriente que ayuda con la salud de los ojos. Y si pueden comprar las tortillas de maíz azul, estas tienen lo más nutrientes que las otras tortillas. Por ejemplo, estas tienen un nutriente que se

de maracuyá. Café, café. Me besas por ahí. Café. Me besas por allá. Café, café. Me das unos besitos. Café. De son de maracuyá. Café, café. Muy buenos días, mi gente. Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 16 de abril en la dirección 837 No Ross. Así que los esperamos para que nos vengan a visitar, y donde les estamos ofreciendo comida caliente, postres, miel de abeja, artesanía y joyería. Así que los invitamos para que nos vengan a apoyar. Recuerden que somos grupos comunitarios, pequeños negocios, así que los esperamos. El horario sería de 2 de la tarde a 7, así que recuerden, no falten. Los esperamos y los invita el Mercadito Carrusel en el 837 No Ross. No falten. Y con sones antiguos de Michoacán, Valeria Amalia Hernández dio un gran giro. Esta nota de la jornada, el Ballet Folclórico de México, Damalia Hernández, innovador y revolucionario, comenzará mañana los festejos por sus 70 años en los que ha aplastado la historia a través de la danza, con disciplina y con alta exigencia artística. Más de 45 millones de espectadores han visto a la compañía, y a 7 décadas de haberse constituido, el enorme reto que ha enfrentado ha sido el de la crisis derivada por la pandemia y el confinamiento. Pues daba alrededor de 220 funciones anuales. La celebración comenzará con el espectáculo 70 años, Así te abraza México, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este viernes y sábado, y continuará a lo largo del año con actividades para recorrer el legado de Amalia Hernández, así como la trayectoria artística de esta agrupación, bajo la dirección de Salvador López y la dirección artística de Viviana Basanta. El programa se presentará en el recinto de Donceles, que incluye la primera coreografía de renombre mundial de Hernández, Sones Antiguos de Michoacán. Esta pieza marcó el cambio de rumbo para la coreógrafa y la danza de México, dice, pues es considerada una evocación del movimiento captado en el contexto etnográfico, inspirada en el folclore y desarrollada en una forma teatral. Bueno, y además habrá un recorrido por las diferentes regiones del país, encabezadas por músicos y bailarines que con gran pasión ponen en alto el legado de Amalia Hernández, afirmó el director general Salvador López. De las actividades que habrá en el año, se destacan las funciones de gala en diferentes recintos, mesas redondas, conferencias, cursos gratuitos en explanadas de alcaldías, en algunos lugares de provincia, y agregó que se prepara una gala en el Auditorio Nacional para el 14 de septiembre con la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Mariachi Vargas. Luego del éxito en 53 ciudades de Estados Unidos, el ballet se presentará en Canadá a finales de 2022 y además de Cuba, y organiza funciones en Sudamérica. Dice, estamos viendo el comportamiento de la situación sanitaria para regresar a Francia, Alemania o países del Medio Oriente.